Amor propio. Soy suficiente. Tengo todo para ser feliz. Soy un ser completo y maravilloso. Me amo, me apruebo y me respeto. Confío en mí, creo en mí, sé que puedo. Soy amor y luz. Merezco lo mejor y lo acepto con amor. Soy feliz. Voy a crear la vida que quiero y merezco, no importa cuántos miedos me cueste. Me permito todo lo que merezco y atraigo todo lo que necesito. Elijo dejar de disculparme por ser yo. Soy y me acepto. Amo a la persona en la que me estoy convirtiendo. Libero y dejo ir todo lo negativo que me han dicho a lo largo de mi vida. Elijo quererme siempre, cuando me vaya bien y sobre todo cuando no me vaya bien. Me debo el amor que no he sabido darme. No cambio mi cuerpo para quererme más. Me acepto y me amo. Me alejo de la necesidad de complacer a los demás antes que a mí. Me permito ser y expresar lo que siento. Acepto donde estoy, lo que soy y lo que siento. Aprendo a darme lo que necesito. Confío en lo que quiero y me abro a recibir. Lo quiero, puedo y lo merezco. Me doy las gracias por todo lo que he superado y elijo siempre mirar la luz que guía mi camino, ese Dios que me conduce a mi amor interior y me ayuda a transitar los miedos y a brillar. Me amo como quisiera que me amaran los demás, con aceptación, respeto y sin condiciones. Elijo soltar todo lo que pesa en mi vida, sueños que no eran míos, miedos prestados y palabras que he dejado por verdaderas, aunque me hicieran daño. Me quedo con la verdad de quién soy. Agradezco mi camino, que me ha traído hasta lo que hoy soy. Me abro a todo lo que está por venir. Soy amado, deseado, merezco que me amen incondicionalmente. Me doy el lugar que merezco, protejo mi espacio, amo mi libertad. Me amo, incluso cuando siento que no lo merezco, ahí, mucho más. Cuido a mi niño interior, me conecto con él para recordar mi luz. Soy único y a la vez soy parte del todo, nunca estoy solo. Merezco todo lo bueno de la vida, doy lo mejor de mí, escucho a mi corazón y cumplo sus deseos. Me presto atención a mí mismo, a lo que necesito, tengo derecho a sentir y a vivir desde mi corazón. Elijo mi bienestar y sentirme pleno, me doy lo que necesito, consigo lo que merezco, creo en mis sueños, busco mi paz. Me conecto con mi cuerpo y siento el equilibrio. Creo en mi capacidad de amarme y sanar mediante el amor y el perdón. Sigo la llamada de mi corazón cada día y me abro a la magia de la vida.